niegas tu amor, Ana Laura. Me pones a sufrir, para mí sería un gran dolor, Ana Laura. Que no podría resistir, aunque tú me digas que no, Ana Laura. Te voy a perseguir hasta que me entregues tu amor, Ana Laura. No te dejo de insistir, Ana Laura. No me digas que no.